bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Tenerte a mi lado, sentirte muy cerca, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo me iré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de verte y perderte. Sentirme muy cerca, yo estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo me iré muy lejos de aquí. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche última vez.